perdí y tardaron mucho tiempo en encontrarme. Me tatué porque no sabía cómo saciarme. Y ahora te encuentro aquí, no sé cómo pude abandonarme. No estás sola. Lo que digan de mí, si hay algo que me hace resistir es que tú me haces fuerte con esa mirada caliente. Me perdí y tardaron.